los sombreros con sus campanas y sirenas. Allá fueron los sombreros con sus campanas y sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? vengan corriendo sabroso la gente, que vengan urgente para acá, para que se forme un lío sabroso, para que sea diferente el cuarto de ti.